Desde los primeros años del cristianismo comenzaron a representar la figura de Jesús resucitado como el buen pastor. En la actualidad se pueden contemplar durante las visitas a las catacumbas romanas. Allí, además de sepultar a los mártires, se reunían para celebrar la Eucaristía. Cristo se autorreveló como el pastor que apacienta a su rebaño. Así como en el Antiguo Testamento se prefiguró que vendría un solo pastor y un solo rebaño, se cumplió en la persona del Divino Maestro. Pensemos lo que significa ser el buen pastor. Primero, conoce a sus ovejas y ellas lo conocen. Así sucedió con aquel exalumno que se reunió con su grupo. Él era un gran artista y sus compañeros le pidieron que recitara algo y había un sacerdote allí que le dijo que recitara el Salmo 22 y él comenzó a hacerlo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, etc. Pero al final después el actor dijo al sacerdote, bueno, ahora yo quiero que lo hagas vos. Y cuando todo terminó de hacerlo, este padre, el actor dijo, miren ustedes, yo conozco la letra del Salmo 22, pero se nota que él conoce al pastor. Ahí está la clave. Tener un trato personal con Cristo resucitado. Nos lleva a ese conocimiento interno de sus sentimientos, de su persona, de su amistad. En segundo lugar, el pastor trae la vida que consiste en la verdad, la gracia y la gloria. Él nos lleva por caminos de esa verdad que nos hace libres. Luego nos asiste para vivir conforme a ella con su gracia y nos conduce a la gloria que él obtuvo con su resurrección. En tercer lugar, defiende a sus ovejas. Cristo es el mejor abogado que tenemos. Se encuentra presente entre nosotros y nos permite experimentar su cuidado cariñoso. Cuarto, da la vida por las ovejas. Está dispuesto a entregarse para que nosotros nos salvemos. Es un amor sin límites. En quinto lugar, quiere ampliar su grey. Él desea que lo extendamos por toda la tierra con la evangelización para que entren en contacto de tú a tú con el divino pastor. Pidamos la gracia de tomar conciencia que el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, como reza el Salmo 22. Con Él tenemos paz, tranquilidad en el orden y podemos acompañar a otros siendo reflejo del buen pastor, vivenciando la comunidad, en donde tenemos el gran desafío de esa sinodalidad, de escucharnos, alentarnos, dialogar para crecer juntos. Los saludo a todos cordialmente, deseándoles que los bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.